tal vez hay que perder. Si en el camino que trazaron a tu vida no está la mía, en fin, no hay más que hablar. Quizás no renunciar será la triste realidad de esta agonía, de esta agonía. Quiera Dios que te ilumine y al final guíe tus pasos para que olvides el porqué de este fracaso y un día vuelvas a dormirte entre mis brazos. Dulzura de tu rostro para apretarlo hasta morir entre sollozos. Que olvides el porqué de este fracaso y un día vuelvas a dormirte entre mis brazos. Quiera Dios que una mañana al despertar vean mis ojos la palidez y la dulzura de tu rostro para apretarlo hasta morir entre sollozos. Quiera Dios